El Salmo 97 dice, canten al Señor con el arpa y falta el arpa. Decía, bueno, hoy era un buen día, pero tenemos un muy buen ministerio. Pero pensé en eso, que nos falta el arpa. Canten con el arpa. Cuando uno trabajó mucho por algo, a veces cuando lo terminás sentís como un vacío. Me contaba una chica que ahora se recibió y dice, mira, luché tanto para recibirme en esta carrera y ya está. La terminé y al otro día sentí un vacío, gozo por haber terminado una etapa. Dice, pero después dije, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Un escritor famoso de Italia llamado Pavese, él dice lo mismo, que un día le dieron el mayor premio que se le podía dar en Italia, en Roma, en un teatro, y él escribe en su diario personal, ya está, me dieron ese premio, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Es el salario de hacer obras por nosotros mismos, de haber luchado por mi causa. Como si en esta tierra nuestras obras las podemos poner en la cuenta del Señor o en mi cuenta. El salario de aquel que puso todo lo que hizo en la cuenta del Señor es que cuando lo termina puedes entregarlo a Él, decir, esto fue para vos. Fue un acto de amor. Y el salario del que hizo algo para sí mismo, ya está, lo logré, ¿y ahora? Es como si sentís un poco de vacío. Y Jesús dice que ese día estaba enfrente al templo de Jerusalén, que dicen que era muy esplendoroso, hoy quedó, vieron, solo un muro, que es el Muro de los Lamentos, pero era gigante. Y cuando lo estaban mirando, se ve que empezaron a alabar el templo, a decir, mirá qué bueno que está aquí, cosa más linda. Quizás porque ellos eran de Galilea, no estaban tan acostumbrados a ver el templo, y les gustó mucho. Y le hicieron un elogio, le dijeron a Jesús, mirá qué lindo templo. Y Jesús le dijo, ¿saben qué? No va a quedar una piedra sobre piedra. Va a ser todo destruido. Y fue una profecía real. En el 70 después de Cristo entró Tito, que después iba a ser emperador romano, entró con sus tropas y dice que no dejó piedra sobre piedra. Jerusalén se caracterizaba, cuenta Flavio Josefo, por los jardines. Sí, tenía unos jardines que eran como querían recrear lo que fue el paraíso. El jardín es como el paraíso. Dice que habían hecho unos jardines y lo primero que destruyeron fueron los jardines. Destruyeron toda la obra y después el templo. Y cuenta que a partir de ahí empezaron a llorar los judíos. Dijeron, mirá lo que nos pasó. Y algunos decían, esto nos pasó por haber puesto nuestra confianza en las piedras y no en el Señor. Por eso hoy Jesús nos invita y nos dice, poné toda tu confianza en mí y todo lo que vayas haciendo a lo largo de tu vida, entregámelo. Y nunca lo vas a perder. Entregámelo y nunca vas a sentirte insatisfecho. Todo lo que vos puedas elevar, trata de elevarlo. Todo lo que esté bien hecho, se puede elevar a Él. Y lo que es voluntad de Dios, más todavía. A veces pasa que hay gente que sabe que está haciendo la voluntad de Dios, pero no lo eleva. Es como esos siervos que cumplen, pero no gozan. No pueden decir, esto fue un acto de amor. Esto fue lo que tenía que hacer y punto. Entonces vamos a tratar de entrar en este tema y pedir al Señor que nos dé su gracia para realmente vivir así. La primera vez que me tocó leer ese libro, quizá alguno de ustedes lo leyó, de un sacerdote belga que comenta la vida de la Madre Teresa, se llama Lo hacemos todo por amor. Yo recuerdo que tenía 18 años, la primera misión que hice en mi vida en Los Cerrillos, y leyendo ese libro encima estaba enfermo y me lo devoré. En una noche lo leí, y cuando uno apenas empieza en la fe piensa que lo que ya leyó lo vive. Entonces ya estaba contentísimo, digo, esto es lo que a mí me pasa. No entendía nada, era la vida de la Madre Teresa. Y ella decía, todo lo hacemos por amor, y si no, está perdido. Que todo lo que yo haga, lo haga por amor. Parece bastante sencillo y es una alta cumbre. Pero hoy Jesús, que nos enfrenta al juicio final, nos dice, hijo mío, va a llegar el día en que todas tus obras van a pasar por un fuego. todas tus obras, todo lo que hiciste en tu vida, todo lo cual estabas orgulloso, todo va a pasar por un fuego y va a ser quemado. Y solo va a atravesar ese fuego purificador las obras que hiciste por mí. Esas no van a tener fin. Esas son obras que no van a ser destruidas. San Pablo dice en 1 Corintios 3, miren qué claro, que cada uno se fije bien cómo está construyendo. Se puede edificar con oro, plata, piedra, madera o paja. La obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio, que se revelará por medio del fuego, la pondrá de manifiesto. Y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Y dice eso hoy Malaquías, el juicio va a ser fuego. Por eso Jesús decía, vine a traer fuego a la tierra. Ese fuego que quiere no solo purificar ahora nuestros corazones. Cuando uno dice, Jesús trae fuego, uno piensa, viene a traer una fe ardorosa, es eso. Pero también cuando Jesús dice, vine a traer fuego, es, vine a que se quede bien a la vista qué valió la pena y qué no. Qué fue obra humana y qué fue una obra divina. En un momento Antonio Abad, que era este monje del desierto, entregadísimo a Jesús, se va a vivir al desierto y algunos de sus discípulos eran griegos, de los primeros monjes que tuvo el cristianismo. Les hablo del 270 después de Cristo. Y algunos de ellos eran muy cultos y se habían formado en Atenas. Entonces una vez uno de ellos le preguntó, ¿hasta dónde tenemos que viajar para alcanzar el reino de los cielos? Y Antonio Abad le dijo, para alcanzar la sabiduría filosófica, viaja a Atenas. Pero el reino de los cielos está dentro de nosotros. No tenés que moverte de tu lugar. Donde vos estás, podés alcanzar el reino de los cielos. Ese país lo alcanzás desde donde estás ahora. Mientras hagas todo por amor a Él, todo lo que estás haciendo se conecta con el paraíso. Todo. Y ahí sí que no te arrepentís de haber dicho, trabajé en vano. No trabajé en vano. Todo lo que dices ya está elevado. Viví por amor, puedo entrar gozoso en tu presencia. Tres consejos sencillos para practicar esto. El primero es hacer, para que algo pueda ser elevado a Él y atravesar ese fuego, tiene que ser la voluntad de Dios. Vieron que a veces cuando uno empieza a hilar más fino, decís, esto es una cosa buena lo que estoy haciendo, pero ¿es la voluntad de Dios? ¿Me lo pidió el Señor o no? Es la primera pregunta que uno se hace cuando quiere saber si una obra vale la pena para ser elevada. ¿Estoy haciendo lo que Él me pidió? Segunda pregunta, es esta que yo le decía, ¿lo hago por amor? Yo a veces me doy cuenta también qué difícil es hacer algo por amor. Algunos dicen que también de estos monjes del desierto, cuando antes de empezar una obra se frenaba un minuto uno de ellos. Y se quedaba ahí quieto y no hacía nada. Pongamos cada hora, se frenaba un minuto y se quedaba quieto y cerraba los ojos. Y uno de sus discípulos le dijo, Abá, ¿qué estás haciendo? Y le dice, estoy afinando la puntería. Dice, vos viste cuando alguien está por cazar, no es que va con el arco y tira hacia cualquier lugar. Se frena, mira, pone en el blanco y tira. Dice, yo también. Antes de hacer cada cosa que voy haciendo, me freno, miro bien, digo, esto va para vos, Jesús. ¡Pum! Y tira su obra. Frenarse. Para hacer algo por amor a Él, te tenés que frenar un poco y decir, esta obra que sigue es por amor a vos, Señor. Sea lo que sea. Porque hasta las obras más prosaicas pueden ser divinizadas. Y tercero, a dar lo mejor de nosotros en lo que hacemos. Eso todos sabemos perfecto, que cuanto más le pones amor a algo que tenés que hacer, más gozo encontrás en lo que haces. Cuanto más pereza tienen mis obras, más me dejan triste. No hay peor cosa que hacer algo a mala gana, porque te sale mal. De hecho, a muchas personas le han preguntado, ¿cuál es el secreto de que hagas las cosas tan bien? Mira, gozo de lo que hago. Me entrego entero de lo que estoy haciendo. Por eso que lo puedo hacer también. Entonces muchas veces nosotros Sí, está haciendo uno lo que tiene que hacer, quizás se propuso hacerlo por amor, pero están hechas con un poco de pereza. La pereza es como un pecado capital que uno ni se da cuenta que está escondido. Y es hacer las cosas más o menos. Entonces, cuando uno va a empezar una obra como este hombre que se frenaba a decir, me quiero entregar de lleno. Esta obra quiero que vaya de derecho al paraíso. Y te entregas a lo que uno hace. Esta semana les propongo un ejercicio sencillo, que es durante toda la semana que elijas una hora y esa hora sea tu hora de guardia. Pongamos que sea a las 11 de la mañana. Por una hora, todo lo que haga de las 11 a las 12 va a ser hecho por amor a Dios, su voluntad y con excelencia. Una hora. Quizás uno no pueda aplicar esto a todas las horas del día, pero por lo menos ya una sí, al día decir, esta viaja derecho al cielo. Y que cada uno elija su horario. Quizás puede ser las 6 de la tarde. Sé que es un horario peligroso porque es un horario para mucho de pereza o de mirar tele o de aflojar un poco. O quizás sea a la mañana. Imagínense si la pones a las 7 de la mañana a la hora de guardia, que es una hora en que uno empieza con mala gana. Si quiero empezar con todo. Por amor a ti, Señor, me entrego. Y empezás el día así. O quizás puede ser la última hora del día. Hay gente que le cuesta mucho el final del día. Termina con las últimas obras. Y vos le puedes decir, no, Señor, yo te quiero entregar la última hora de mi vida en el día. Y vivir cada día como si fuese el último. Quizás, Señor, este sea mi último día. Lo quiero aprovechar al máximo. Y termino con una anécdota de Antonio Abad. Cuando él entra en el desierto, le dijo, les hablo de él porque fue un gran sabio, un hombre que supo vivir. Y su vida fue tan luminosa que él nunca se propuso salir, dice Newman, de donde vivió, y Dios lo hizo famoso. San Agustín se convirtió leyendo la vida de él. Esa tarde que Agustín dice, toma y lee, todo eso fue precedido por un amigo que lo vino a visitar, le dijo, ¿por qué no lees este libro? Le dio la vida de Antonio Abad, escrita por San Atanasio. Y ahí cuenta que cuando él tenía 18, entra al desierto, y el primer padre que a él lo formó, le dijo, padre, me dé un consejo, yo recién empiezo en esto. Dice, mira, Antonio, te voy a dar un consejo, mañana te morís. Empezamos bien. Bueno, entró, imagínense, pobre hombre, pobre joven, dice, bueno, ya está, es mi último día, vivámoslo bien. Tengo que quemar todas las naves. Y se entregó y lo vivió a full. Se dio de lleno a lo que tenía que hacer. Pero no se murió. Entonces al día siguiente va a este abad y le dice, padre, estoy acá, pero no me morí. No, ya veo. Dice, probá otra vez más. Dice, pero esta noche sí te morís. Bueno, buenas noticias la del abad. Se entregó de vuelta otro día más a vivir de lleno y no se murió. Y así hizo por una semana, hasta que al final ya no aguantaba más Antonio y le dice, usted se está riendo de mí. Le dice, no, dice, vos me pediste un consejo que yo te diese para vivir santamente. Este es el consejo. Viví cada día como si fuese el último. Y siempre lo vas a vivir bien. Y siempre te vas a entregar. Y siempre vas a dar el máximo de vos y vas a tratar de hacerlo por amor a Dios. Entonces, esta semana les invito a que ojalá podamos vivir entregados, que la hora en que Él nos venga a buscar, toda nuestra vida pueda pasar por ese fuego. Y ojalá que Jesús diga de nosotros, tus obras me agradaron tanto, quizás los seres humanos no las vieron, pero yo las vi todas, porque vos me las entregaste. Son como las obras de esa viuda que ofreció lo que nadie veía, yo lo vi. Y en mis retinas quedaron las obras de esa señora. No eran como el templo, eran dos monedas, pero sus dos monedas me quedaron grabadas en los ojos. Y así van a ser tus obras. Puedes entrar, siervo bueno, esta es tu casa.